22 10 88. Dones del Espíritu Santo. Este cuadro pues sirve como recordatorio de algo que es la síntesis de la doctrina moral de la segunda parte de la Suma Teológica, Secunda Secundae. Y en principio lo explicamos el día anterior. Se irá viendo más a medida que digamos los temas concretamente, cada fruto y cada bienaventuranza. Hoy voy a ocuparme de los frutos del Espíritu Santo y las bienaventuranzas que corresponden al don de temor de Dios, conexo con la virtud teologal de la esperanza, y también, por la razón que diré enseguida, con la templanza. Santo Tomás afirma que el don de temor de Dios, el temor de Dios que es don del Espíritu Santo, es lo que se llama el temor filial. O sea, no el temor, el castigo, sino el temor de la desobediencia a Dios. Es lo que hace sentir, el Espíritu Santo nos hace sentir gozosamente, diríamos, pacíficamente, sometidos a Dios, nos entrega al servicio de Dios. Está conexo con la virtud de la caridad. Los dones del Espíritu Santo nunca funcionan sino impulsados por la caridad teologal. El don de temor de Dios, por tanto, podríamos decir que es aquella cosa que por don del Espíritu Santo, funcionando incluso por encima de la psicología humana sobrenaturalizada, de las virtudes teologales, nos mueve a servir a Dios por amor, como dice al final de los ejercicios, ¿eh? Dice, se ha de estimar sobre todo el mucho servir a Dios por puro amor. En este servir a Dios por puro amor está situado precisamente el temor de Dios, servir a Dios por amor. Y con este don del Espíritu Santo tiene que ver con la virtud de la esperanza teologal. Y con él conexiona los frutos del Espíritu Santo de la modestia, una de cuyas partes es la humildad, la continencia, el dominio usado fructuosamente por el mismo don de temor de las pasiones, y la castidad, incluso en el grado más eminente, la virginidad. Y la bienaventuranza teologal, la bienaventuranza evangélica de los dones de los bienaventurados, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto corresponde, está conexo a la esperanza y al temor de Dios, la modestia, la continencia, la castidad y la pobreza de espíritu. Pero Santo Tomás lo dice que este mismo don del Espíritu Santo de temor de Dios y los frutos correspondientes rige también, inspira, diríamos, orienta la misma práctica de la virtud moral de la templanza. Hay que tener en cuenta que según Santo Tomás de Aquino, las virtudes infusas, las virtudes que se dan en nosotros como principios activos de operación, pero porque se nos ha infundido la gracia santificante, tienen una proporción con lo que sería una virtud de orden natural, fundada en la relación del hombre creado para la felicidad y sometido a la ley divina. Pero la ordenación al fin sobrenatural cambia su especie. La templanza humana, por ejemplo, regularía las pasiones sensibles para hacer al hombre precisamente fuerte en el cumplimiento de sus deberes y en definitiva para ser justo, para referirse adecuadamente a los hombres y a Dios. Mientras que la templanza cristiana mira a otras cosas, mira a dejar el hombre dispuesto para la fidelidad a Dios, para el amor de caridad, es decir, se mueve en un plano de sobrenaturalidad, de vida divinizada, diríamos, ¿no? Y la templanza así, la templanza infusa, es regida también por el temor de Dios. Aunque el acto de temor mira al respeto a Dios, que es el que nuestro Salvador, y tiene más que ver con la esperanza, pero tiene que ver con la templanza en cuanto rige las actividades de la templanza. Y por esto también los frutos que corresponden al don de temor y a la virtud de la esperanza vuelven a aparecer en el cuadro, en la templanza, porque la templanza es regida por este mismo don de temor. y sus frutos, y la bienaventuranza de los pobres de espíritu, de la cual, que es el estado feliz permanente, que corresponde, diríamos, a lo que llamamos, a lo que llama San Ignacio, la humildad. La humildad. Los grados de humildad de San Ignacio son grados de templanza, diríamos, sobrenatural. Están regulados por el don de temor de Dios. Por eso son lo mismo que ser sometido a Dios, que si me humille, que obedezca la ley de Dios, dice el ejercicio. Por eso explico esta conexión, de la, que es el mismo don del Espíritu Santo, los mismos frutos, la misma bienaventuranza, lo encontraréis en la esperanza teologal y en la templanza. Templanza es la virtud moral que de suyo se ordena a otras superiores. Si el hombre no tuviese deber de justicia con el prójimo, y por tanto de ser fuerte contra las pruebas y paciente contra las adversidades, de modo que la ira o el no soportar el dolor y las humillaciones no le hiciese injusto y desamorado con su prójimo, diríamos, no habría necesidad de ser templado. O sea, cada uno que coma lo que le dé la gana y haga lo que le dé la gana, diríamos. No sé, es decir, la moral tiene una ordenación y todo se ordena a la relación interpersonal de justicia y de amor. Esto es lo que da seriedad final al deber moral y también a la virtud cristiana. Esto, la templanza, es, diríamos, la más humilde de las virtudes morales, el escalón último. Y conexa con ella está la modestia y también el fruto del Espíritu Santo de la modestia, que más fácilmente y de un modo, es aquí se necesita mucho el fruto del Espíritu Santo, porque humanamente pues no sería más arduo, diríamos, todo eso. A pesar de que la humildad es muy fácil, según Santo Tomás, y la soberbia muy culpable, pero el fruto del Espíritu Santo nos hace más plácido, más suave, más sosegado. El ser modesto, el ser humilde. Comienzo por notar esta especie de subordinación de la templanza, la fortaleza, la justicia. Puede decir que, en este sentido, es también coherente que la pobreza de espíritu, bienaventuranza del que el Espíritu Santo ha movido a vivir modesta y humildemente su vida, tenga conexión con el don de temor de Dios, que según dijimos el otro día, es también, diríamos, el menos eminente de los dones del Espíritu Santo, el menos eminente. Son más eminentes la sabiduría, que gusta el bien divino, el entendimiento y la ciencia, que se mueven en el conocimiento de la fe, el don de consejo, en que el mismo régimen divino orienta nuestra vida, el don de piedad, que se orienta a la relación filial con Dios, y el don de fortaleza. Serían más eminentes los dones del Espíritu Santo, según San Agustín, en el orden en que están expuestos en Isaías, van del más eminente al menos eminente. El temor de Dios es el nombrado en el último lugar. Y por eso, según Santo Tomás, siguiendo a San Agustín, bienaventuranza que están expuestas en orden ascendente, de modo como si Cristo, entiende Santo Tomás, propusiese primero aquello que es la entrada en la vida cristiana, lo más importante, lo común y ordinario, pero sin lo que nada habría de más excelente. Pobreza de espíritu, en las bienaventuranzas es la primera, el temor de Dios es el último en los dones. Pero bien, ya dijimos, el año pasado lo tratamos, que a esta conexo con el temor de Dios y la modestia está la humildad también, como templanza, diríamos. Y precisamente esta virtud, que es una virtud en sí misma humilde, y diríamos pequeñita, es el fundamento de la vida espiritual. La vida espiritual tiene dos fundamentos. La fe, que nos apoya en Dios y da razón de esperanza y nos permite corresponder al amor divino, que creemos en el amor que Dios nos ha tenido, y la humildad, que es como quien dice el soporte, a lo que pone la tierra dispuesta para que caiga en ella bien la palabra de la fe y de la esperanza. Por tanto, comenzando por el orden de las bienaventuranzas, según está en el Evangelio, comenzamos por la bienaventuranza, conexa con el don de temor de Dios, diríamos con la bienaventuranza más pobre, más modesta, más humilde, y en cierto sentido, en el sentido este, más fundamental. Más fundamental porque, por otra parte, sin humildad no se sostiene la fe. El hombre que no es humilde no es un sujeto apto para mantenerse en la firmeza de la fe, ni en el aliento de la esperanza. Y por tanto, sin la humildad a la que pertenece la bienaventuranza de la pobreza de espíritu, recordad que la humildad es una virtud, pero el fruto de la modestia, como el fruto del Espíritu Santo, nos pone en una actitud psicológicamente más divina que humana, y nos hace, nos simplifica más, nos hace más sencillamente humildes. Y así podemos tener la promesa de la bienaventuranza eterna, sentida. De temor, mira al respeto a Dios, que es el que nuestro Salvador. Esperanza, pero tiene que ver con la templanza en cuanto rige las actividades de la templanza. Y por esto también los frutos que corresponden al don de temor y a la virtud de la esperanza vuelven a aparecer en el cuadro, en la templanza, porque la templanza es regida por este mismo don de temor y sus frutos. Y la bienaventuranza de los pobres de espíritu, de la cual, que es el estado feliz permanente, que corresponde, diríamos, a lo que llamamos, a lo que llama San Ignacio, la humildad. La humildad. Los grados de humildad de San Ignacio son grados de templanza, diríamos, sobrenatural. Están regulados por el don de temor de Dios. Por eso son lo mismo que ser sometido a Dios, que así me humille, que obedezca la ley de Dios, dicen los ejercicios. Por eso explico esta conexión, que es el mismo don del Espíritu Santo, los mismos frutos, la misma bienaventuranza, la encontraréis en la esperanza teologal y en la templanza. La templanza es la virtud moral que de suyo se ordena a las otras superiores. Si el hombre no tuviese deber de justicia con el prójimo, y por tanto de ser fuerte contra las pruebas y paciente contra las adversidades, de modo que la ira el no soportar el dolor y las humillaciones no le hiciese injusto y desamorado con su prójimo, diríamos, no habría necesidad de ser templado. No sé, cada uno que coma lo que le dé la gana y haga lo que le dé la gana, diríamos, no sé si me explico. Es decir, la moral tiene una ordenación y todo se ordena a la relación interpersonal de justicia y de amor. Esto es lo que da seriedad final al deber moral y también a la virtud cristiana. Por esto, la templanza es, diríamos, la más humilde de las virtudes morales, la del escalón último. La humildad es una virtud, pero el fruto de la modestia, como el fruto del Espíritu Santo, nos pone en una actitud psicológicamente más divina que humana y nos hace, nos simplifica más, nos hace más sencillamente humildes. Y así podemos tener la promesa de la bienaventuranza eterna, sentida en la esperanza teologal, la promesa, la esperanza de la bienaventuranza prometida, pero podemos, y este es el sentido de las bienaventuranzas según Santo Tomás, podemos ya ser felices en este mundo con la humildad y la pobreza de espíritu. Y sin la humildad y la pobreza de espíritu, nadie puede ser feliz en este mundo. Nadie. Aparte que no vivirá firmemente, establemente, en la esperanza teologal. Y si no se vive de esperanza, no se tiene gozo espiritual tampoco, y no se puede perseverar en el bien, ni se puede crecer en caridad a Dios y al prójimo. Por tanto, entramos por una bienaventuranza, la primera del Evangelio de San Mateo y del Evangelio de Lucas también, pero sobre todo la fórmula bienaventurados los pobres de espíritu es el sermón narrado por San Mateo. Entramos en algo que es como el cimiento, el punto de partida de la vida espiritual, pero llevado a su nivel perfecto de felicidad ya en esta vida encoada y prenda de felicidad eterna. Ahora, yo antes de leer a Santo Tomás directamente, me parece que conviene, aunque nos emplee bastante tiempo y aunque ocupase la conferencia entera, depende de cómo me vayan las palabras y desarrollando las ideas, quiero recordaros el lugar que ocupa la pobreza de espíritu en la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, precisamente en las meditaciones más específicamente típicas del carisma ignaciano, en aquellas que están dadas a él por la ilustración del Cardoner, y que salió los ejercicios como cosa que él recibió por divina iluminación. Y para hacerlo, algunas cosas ya las doy por sabidas, pero las recuerdo, he encontrado algunos datos importantes en comentaristas de San Ignacio y una idea en Santa Teresita muy importante. Dice San Ignacio en la meditación de las dos banderas, que viene precedida de un preámbulo en que dice que para elegir bien, para conocer la voluntad divina, para conocer bien y elegir en qué vida o estado se quiere servir su divina majestad de nosotros, del ejercitante, para introducirse en ello, tiene que contemplar y considerar la intención de Cristo nuestro Señor, y por el contrario, la del enemigo de natura humana, la de Satanás, y cómo nos debemos disponer para venir en perfección, en cualquier estado o vida que Dios nuestro Señor nos diere para elegir. Sobre ese texto, lo comenté en otra ocasión, el padre Ignacio Casanovas tiene una de las cosas más valiosas de sus comentarios. Dice, es un error completo de perspectiva pensar que tenemos que saber si Dios quiere que estemos en estado de perfección, por ejemplo, siendo religioso, o siendo el celibato sacerdotal, o la virginidad consagrada, o no, o vivir casados en el mundo, etc. Y podamos pensar que se puede elegir esto, sin pensar primero cuál es la voluntad de Dios para todo cristiano, que es la perfección. ¿Cómo puede ser un cristiano fiel al llamamiento de Dios? Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Llamamiento universal, que es indistinto del estado de perfección, sobre todo del estado de perfección institucionalizado, pero que es indistinto del estado de perfección. Primero, el cristiano tiene que considerar que Dios llama al cristiano a ser perfecto. ¿Y cómo debe disponerse el hombre para entrar en los caminos de la perfección? ¿Cómo debe disponerse? Cuando entienda esto, verá más claramente si tiene que ser religioso, o cómo tiene que vivir en el matrimonio, o si tiene que vivir en el mundo, qué actividades tiene que hacer. Primero se tiene que saber cómo nos debemos disponer para venir en perfección. Porque si no, había el peligro de, a mí Dios no me pide la renuncia de las riquezas de hecho, la pobreza actual. No me pide el voto de pobreza ni la renuncia a mis bienes, o a mi profesión o a mis actividades. No me lo pide. Bueno, pues muy bien. Ya estoy tranquilo, diríamos, hablando en plata. Ya puedo ser rico, puedo trabajar en triunfar en la vida, ya estoy tranquilo. Así, digamos, ya no me preocupo. Pues no. Tienes que pensar primero, si quieres seriamente ser fiel a Dios, cómo debe disponerse el cristiano para venir en perfección en cualquier estado o vida que Dios le diere para elegir. ¿Cómo debe el cristiano disponerse a ser perfecto, tanto si es religioso como si no lo es? Si es soltero como si es casado, si es pobre como si es rico, si es ignorante como si es sabio, ¿no? ¿Cómo debe disponerse para venir en perfección? Y la meditación de las dos banderas, que en un momento dado dice la historia, Cristo quiere y llama a todos debajo de su bandera. Esto quiere decir que todos tienen que ir venir a la bandera de Cristo, todos. Y a los apóstoles que llama para que prediquen, dice que los amonesta para que a todos, los envía, para que a todos quieran ayudar en traerlos a pobreza espiritual, a pobreza actual, etc. A todos. Los apóstoles de Cristo tienen que predicar la pobreza espiritual, la disponibilidad para la pobreza actual si Dios lo quiere, la disponibilidad para ser perseguido y recibir oprobios y humillaciones en el mundo en la medida que Dios lo quiera. A todo cristiano el apóstol tiene que predicar todo. Y el padre Calveras nota una cosa capital, lo que en los ejercicios se llama la historia de las dos banderas. es esta, solo esta. La historia es: Cristo quiere y llama a todos debajo de su bandera, Lucifer debajo de la suya. Cuando después presenta a Cristo llamando, así como Satanás envía a los demonios, llamando a los apóstoles, discípulos, y los envía para el mundo a esparcir su sagrada doctrina por todos estados y condiciones de personas, y les encomienda que a todos quieren ayudar, esta no es la historia que hay que meditar. Uno tiene que hacer las dos banderas, aunque no sea llamado a ser apóstol en sentido ministerial. Se medita que los apóstoles de Cristo tienen que predicar a todo cristiano la pobreza de espíritu. Se medita esto. Pero directamente la meditación de dos banderas no es una meditación para llamados al estado religioso, es una vocación para cristianos. Y no tiene que ser considerar la historia la vocación apostólica, sino la vocación cristiana universal. La vocación cristiana universal. Y en esta vocación cristiana universal, lo primero que se pone es esto: suma pobreza espiritual. Y si su divina majestad fuere servida y los quisiese elegir, no menos pobreza actual. Segundo, deseo de oprobios y menosprecios, porque de estas dos cosas se sigue la humildad. De manera que sean tres escalones. Primero, pobreza contra riqueza. Segundo, oprobio o menosprecio contra el honor mundano. El tercero, humildad contra la soberbia. Y de estos tres escalones induzcan a todas las otras virtudes. De modo que la meditación de dos banderas es meditación de la perfección cristiana, a proponer a todo cristiano. Y la meditación está puesta para ponerse seriamente a saber cómo nos debemos disponer para venir en perfección. Asuma pobreza, dice el padre Rotan. El padre Rotan fue un general de la Compañía de Jesús, que gobernó la orden desde 1929 o 30 hasta 1954, que lo más importante que hizo, en su tiempo se fundó el apostolado de la oración en Baos, pero realmente lo más importante que él aportó a la orden que había fundado San Ignacio es su tremendo y profundo conocimiento de los ejercicios. Él vio que el texto oficial, en dos versiones, una más literal y otra más literaria, latino, texto sobre el cual se había conseguido la aprobación pontificia en tiempo de Pablo III, en vida de San Ignacio, vio que aunque había sido aprobado por San Ignacio, presentado como el texto latino a presentar a la Iglesia Universal, era notablemente diferente del texto castellano y muchas veces inferior de precisión de doctrina y de seriedad espiritual. El padre Rotan se estudió, así como ya sabéis, así como Juan Pablo II, Carol Wojtyla, estudió castellano para conocer a San Juan de la Cruz. El padre Rotan estudió castellano, siendo un holandés educado en Rusia, educado en la Compañía Rusa, estudió castellano para poder conocer a San Ignacio. Y cuando lo conoció, vio que había que traducir los ejercicios de nuevo. Y él, sin derogar la validez de los otros textos tradicionales, que dice que siempre serán muy respetables, hizo una traducción tan importante, con unas notas de comentario, que el padre Casanovas y el padre Calveras, lo dicen en el prólogo, seguían por el padre Rotan en todo lo que sea hacer una traducción catalana correcta con el castellano, seguían por el texto latino del padre Rotan y no por los textos más oficiales. Y en ese texto dice, por ejemplo, cosas así: suma pobreza. La suma pobreza de espíritu debe ser exhortada cuidadosamente, con afán, según inculca San Ignacio, a todos, o pone en latín, omnibus, a todos, como después en el coloquio se prescribe. ¿Por qué? Entonces el padre Rotan dice, ¿por qué San Ignacio dice que debe exhortarse de eso a todos? Porque todo aquel de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, por lo menos en el afecto, a todas las cosas absolutamente renuncia, sin exceptuar ninguna cosa, no reservándose ninguna en la cual pueda tener el corazón apegado, o a la cual se adhiera, no puede ser mi discípulo, dice el Señor. La suma pobreza de espíritu puede únicamente la suma pobreza de espíritu puede hacer al hombre libre de los peligros de las riquezas. No basta no estar entregado al vicio de la avaricia. Es necesario odiar la avaricia. La avaricia en sentido latino es el deseo de riquezas, como habla la Sagrada Escritura, y en ocasiones, principalmente en las tentaciones en que el demonio tiende el amor a las riquezas como lazo. Esto es el comentario de Rotán, es el magistral, absolutamente insuperable. Bueno, entonces me he encontrado con otra cosa muy, muy bien dicha sobre ese tema, sobre la cual después haré un pequeño comentario, que una cierta ironía, no obstante, recordando cosas que me decía el padre Orlandes a mí, y que también recordará el señor Basil y la señorita María Asunción López. El padre Rotan es muy ignaciano, y lo es muy literalmente, también en espíritu, como habéis visto. Y claro, él se encuentra con una cosa sumamente misteriosa, en la cual yo no me había fijado. Yo fijaba hasta ahora. Toda la meditación de las dos banderas consiste en que el programa, el llamamiento de la perfección cristiana, propone, primero, suma pobreza espiritual. Segundo, oprobios e injurias, porque de estas dos cosas, de la pobreza espiritual por lo menos, y del deseo de oprobios y menosprecios, se sigue la humildad. De manera que sean tres escalones. Primero, pobreza contra riqueza. Segundo, oprobio o menosprecio contra el mundano. Y tercero, humildad contra la soberbia. Pensad que el sermón del demonio es primero codicia de riquezas para que más fácilmente vengan a vano honor del mundo, y después acrecida soberbia. De modo que el primer escalón de Satanás es la riqueza, el segundo es el honor, y el tercero es la soberbia. Y de estos tres escalones induce Satanás a todos los otros vicios. Bueno, San Ignacio siempre termina las meditaciones y las contemplaciones con un coloquio. Primero hay la petición antes de la oración, que se pide lo que pedimos a Dios, que nos conceda lo que buscamos en aquella meditación. En esta meditación, la petición inicial es pedir conocimiento de los engaños del mal caudillo y ayuda para de ellos me guardar, y conocimiento de la vida verdadera que muestra el sumo y verdadero capitán, y gracia para la imitar. O sea, pedimos conocer los engaños del demonio y conocer la vida verdadera que nos ofrece Cristo. Y entonces San Ignacio nos da a considerar que el demonio nos quiere codiciosos de riqueza para que caigamos fácilmente en el honor del mundo y así nos lleguemos a ser soberbios. Y Cristo nos quiere dispuestos a la pobreza, amantes espiritualmente de la renuncia de los bienes de la tierra, deseosos de oprobios y menosprecios, para que de esto se siga la humildad, y pone los tres escalones. Pero después de meditar eso viene el coloquio, y el coloquio pide las tres cosas de esta manera. Son tres coloquios: a Nuestra Señora, a Cristo y al Padre Eterno. Coloquio. Un coloquio a Nuestra Señora, porque me alcance gracia de su Hijo y Señor, para que yo sea recibido debajo de su bandera. Y primero, en suma, pobreza espiritual, y si su divina majestad fuere servido y me quisiera elegir y recibir, no menos en la pobreza actual. Segundo, en pasar oprobios injurias, por más en ellas le imitar, solo que las pueda pasar sin pecado de ninguna persona ni displacer de su divina majestad. Y con esto, un Ave María. Después un coloquio a Cristo, pedir otro tanto al Hijo para que me alcance del Padre, o ante el Padre que me lo conceda, es decir, un Pater Noster. Un Ave María, un Anima Christi, un Pater Noster, pidiendo a la Virgen, a Cristo y al Padre Eterno la pobreza y la privación de honores, y la humildad ha desaparecido de la circulación, por lo visto, en el coloquio. Se trata de las tres cosas, pero solo pide dos. El coloquio pide dos. Ahora el comentario del Parrotán es típicamente ignaciano, en el sentido más por donde quema el asunto, pero es auténticamente ignaciano. Ya sabéis que San Ignacio le gusta cuando uno tiene miedo de ser pobre, que pida a Dios que se cumpla su voluntad, pero si a ser posible puede hacer que sea pobre, pues mejor que mejor. Dice que pidas esto aunque sea contra tu propio sentimiento, contra la carne, ¿no? Esto lo pone en aquella meditación de los tres binarios de hombres, en una nota. Si sentimos repugnancia a la pobreza actual, ayuda mucho a conseguir el espíritu de pobreza, pedir en los coloquios, aunque sea contra la carne, que el Señor le elija en pobreza actual, y que él lo quiere, lo pide y lo suplica. El amigo Gresner, ¿verdad, Basil? Decía, a mí todo me está muy bien, pero la nota de los binarios la encuentro francamente empipadora, decía, le reventaba. Esto se puede explicar, el que en Gloria Estera, muy santo varón, yo le quería mucho, se puede comentar que si Dios quiere, uno parece, ¿por qué pido esto? Me voy a quedar, no te preocupes, hombre, esto que trobava francament empipadora, després va cabrar i durant aquest mes se'n va haver d'anar a Guinea, te'n recordes? I després, gràcies a Déu, es va poder tornar a casar amb una segona esposa, molt bona dona, i va refer la seva vida professional també molt dignament, però passó unes humillacions financeres i professionals i humanes tremendes. O sea que lo encontrase empipador o no empipador, es igual. Si Dios quería santificarle privándole de la riqueza, igualmente le privó. O sea que no pasa nada por pedir que no quede, diríamos, ¿no? Pero claro, San Ignacio es un hombre, ya sabéis, haciendo lo opuesto per diametrum, y no quiere que nos engañemos. El Parrotán entra en esta política de tomar las cosas por la tremenda, un poco a lo vasco, diríamos, en ese sentido. San Ignacio era muy vasco. Pues mirad qué cosa dice este holandés educado en Rusia, ¿no? Y que además es un hombre muy de su época, con todos sus defectos de la época, como algunos saben, ¿no? Con todos los prejuicios contra la, incluso contra cosas tradicionales, etc. Era un típico jesuita de su tiempo, ¿no? Pero fiel a San Ignacio, nada menos que dijo esto que voy a leer ahora. Y después vendrá Santa Teresita, precedida por una alusión al Padre Orlandes. Y así iremos a Santo Tomás más tranquilos. El Padre Rotan se pregunta, y es para preguntárselo, ¿cómo, habiendo hecho la contemeditación, hablando de tres cosas en el demonio y tres cosas en Cristo, solo en el coloquio solo pide dos? Notad bien que ser humilde es una cosa excelente, y ser pobre, pues propiamente, es estar privado de bienes económicos y de bienes de salud o de bienes de lo que sea, y pasar injurias, pues ya dice que no, que sea sin pecado, porque de suyo, si la injuria es injusta, es un pecado del prójimo, lo cual no es muy deseable tampoco, ¿no? Y de suyo, pues no es deseable ser tenido por vano y loco, no es deseable. No es deseable. Y en cambio la humildad siempre es deseable, porque es una virtud excelente, Y esto no te lo hace pedir, te hace pedir las dos cosas malas, diríamos. Y no te pone que pidas a la Virgen, al Señor y al Padre Eterno, la humildad, la virtud. ¿Por qué en el coloquio se nos exhorta a pedir solo los dos primeros grados, a saber, la pobreza y el desprecio? ¿Por qué no también la humildad? A saber, porque la humildad es un fruto, y eso podría decir muy bien, la humildad más fácilmente tenible, es un fruto del Espíritu Santo, es la modestia, fruto del Espíritu Santo. Un fruto que nace de aquellas dos cosas. Ciertamente, la posesión de la humildad es un bien suavísimo, esto es precioso. Pero el ejercicio por el cual nos debemos esforzar de adquirirla, el ejercicio de la pobreza y del desprecio, es molestísimo a la naturaleza, es francamente empipador, que diría Gresner, francamente empipador. Así pues, hay que buscar precisamente estas dos cosas. Nos es más necesario pedir y poner los medios, a saber, la pobreza y el desprecio, que el fin, que es la humildad, que desear la humildad, que es el fin a que tendremos. No hay nada más útil para la consecución de una virtud perfecta que el que estimemos, busquemos, amemos y pidamos a Dios las luchas por las que se puede alcanzar la virtud, más que la virtud misma, los combates más que el triunfo. Además, los piadosos deseos de la virtud misma, esto debe ser mucha verdad, supongo, los piadosos deseos, pia desideria, virtutis, no raramente están sometidos a ilusiones, pero los deseos de los combates no así, que nadie se ilusiona, aunque también uno puede pensar que le gustaría pues que le ser mártir o que sea, pero después le dan un golpecito y se asusta, ¿eh? O sea que incluso esto está sometido a ilusión, en cuanto lo vemos como un heroísmo, como una cosa importante, todos nos gustaría ser muy heroicos. Por esto es muy sapientísimo este consejo de nuestro padre San Ignacio. A mí esta nota parece muy bien, parece muy pensada, y es muy auténticamente ignaciana. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, que la humildad no faltará gente que lea esta nota del padre Rotem y piense que es una cosa que como que la humildad es muy bueno tenerla, pero la única manera de ser humildes es que nos den palos, hay que pedir los palos. Y también hay que reconocer que entonces hay el peligro, otro peligro que el padre Rotan no creo que lo hubiese o no se fijó tanto, el peligro de convertir la humildad cristiana en una especie de masoquismo o en una especie de romanticismo del heroísmo cristiano. Vaya por ello, venga, venga, caiga sobre mí. Hombre, pues no, la verdad, no, pues ni siquiera hace falta, tampoco se nos pide que queramos esto, ni es la rectitud exactamente la voluntad, esto que se trata, porque hay una cosa más difícil de renunciar que la riqueza y el honor, que es a la convicción de que somos unos tíos estupendos y somos muy importantes y que seremos unos santos. Esto es lo más difícil de renunciar. Y por eso el padre Landis decía que la humildad tiene que ser humilde. Y esto que solo se lo he oído decir a él, implícitamente está dicho en todos los santos, incluso en San Ignacio, ¿verdad? Así, la humildad tiene que ser humilde. Y si la humildad que tiene que ser humilde, la humildad consiste, primeramente, en reconocerse débil, en reconocerse impotente para el bien, en reconocer que a uno no le gusta que le insulten, que a uno no le gusta que le roben, que le quiten ser menos rico que lo que sería, que no le gusta, Y claro, uno tiene que procurar no dejarse llevar de los gustos mundanos, sino decir, bueno, lo importante ya me arreglaré, yo procuraré ser humilde, pero me gustará ser rico. Esto es un engaño. Pero hay una manera muy válida de cumplir el espíritu de lo que San Ignacio propone, de hacer per diametrum y escaparse de las redes del demonio, que es esto, reconocer que la humildad es una cosa humilde. Y entonces pensar lo que decía Santa Teresita cuando escribió aquella carta preciosa a su hermana mayor, Sor María del Sagrado Corazón, que se quedó muy triste de ver cómo Santa Teresita amaba a Cristo y ella, al ver que no le amaba tanto, pues tenía una especie de envidia o de tristeza, estaba muy desolada y no sabía cómo seguir aquel camino de Santa Teresita. Y ella le contesta solo tres líneas. No me es difícil contestaros, no estoy embarrasé, pero no me engabaña contestaros, no me encuentro. Mi querida hermana, dice en otro sitio, si no me comprendéis, es porque sois un alma demasiado grande. dice, se equivoca Santa Teresita, dice el salmista, y resulta que son los proverbios citados por el Tomás de Kempis, pero esto es igual. Santa Teresa también se equivocaba con frecuencia. Creo que dice San Pablo, no, es de otra cosa, ¿eh? Santa Teresa citaba ad sensum y no se acordaba dónde estaban las cosas de la Escritura, ¿no? Sabía más Biblia que los biblistas. Pero Santa Teresita dice, como dice el salmista, y no lo dice el salmista, lo dice, lo había leído en la Imitación de Cristo y es de los proverbios, pero atribuye al salmista, así de paso, esto: ¿dónde encontraremos el verdadero pobre de espíritu? ¿Dónde encontraremos el verdadero pobre de espíritu? Hay que buscarlo lejos, dice el salmista, dice, hay que buscarlo lejos. Y Santa Teresita, ella, esto es don de inteligencia y de sabiduría, dice, no dice entre las almas grandes, sino muy lejos, es decir, en lo bajo, en lo que es nada. Quedemos lejos de lo que brilla, llamemos nuestra pequeñez. Y esto es la pobreza del espíritu de Santa Teresita. Esto es la humildad humilde, ¿eh? De modo que es más cómodo pedir las tres cosas a la vez, la pobreza y la humillación para ser humildes y pedir ser humildes, y que además que Dios haga que no, que si nos cuesta lo aguantemos y procure que nos cueste menos, y que no se trata de que seamos muy heroicos ni que tengamos que hacer cosas superiores a nuestras fuerzas, sino que Dios nos dé las que quiera darnos y nos haga aguantar lo que quiera aguantarnos. Y si nos arruina como a Gresner, pues paciencia, ¿verdad? No sé si me explico, ¿verdad? Pero ir tirando, diríamos, ¿eh? Es que se cumpla en nosotros la voluntad de Dios, que ciertamente es que seamos pequeñitos, que seamos como niños, porque si no, no entraremos en el reino de los cielos. Entonces yo he querido comentar estos aspectos del, por una parte, que la pobreza de espíritu es la puerta de entrada en la perfección cristiana, a la cual está llamado todo cristiano, y que está conexa, la bienaventuranza de la pobreza de espíritu, está conexa con el don de temor de Dios, que es el que nos hace servir a Dios, amándole, gozosos en servir a Dios. Con este don del Espíritu Santo, cuyos frutos son la modestia, tanto la humildad, la continencia y la castidad. Con esto tiene que ver la pobreza de espíritu. Y esta pobreza de espíritu, así entendida, que regula además esa bienaventuranza, en que fructifica el don que regula la templanza, se comprende así, que San Ignacio, que Santo Tomás de Aquino diga esto, tan simple, tan bonito. Dice, fijaos bien, ¿por qué corresponde el temor de Dios a la pobreza de espíritu como bienaventuranza, al don de temor como don del Espíritu Santo? Perteneciendo al temor filial, el reverenciar a Dios y sometérsele, es decir, San Ignacio, que así me abaje y me humille para que en todo obedezca la ley de Dios nuestro Señor, sometérsele. Lo que se sigue de esta sujeción pertenece al don de temor. Por cuanto alguien se somete a Dios, deja de buscar en sí mismo o en algunas otras cosas el engrandecerse, sino que lo busca en Dios, busca la perfección suya en Dios. Pues esto, el buscar en sí mismo o en otras cosas el hacerse grande, fijaos que Santa Teresa dice que consiste en seamos felices en ser pequeños, ¿eh? Dice, si uno busca en sí mismo, en otras cosas, el engrandecerse, diríamos al margen de Dios, entonces esto repugnaría a la perfecta sujeción a Dios. Por tanto, de que alguien perfectamente tema a Dios, se sigue que no busque engrandecerse en sí mismo por la soberbia, ni engrandecerse en los bienes exteriores, de las riquezas y de los honores. Fijaos bien qué coincidencia literal con los ejercicios de San Ignacio, ¿eh? La humildad, someterse a Dios. Esto es, se podría poner esto en, comentario para entender los grados de humildad de San Ignacio y la meditación ignaciana. Y una y otra cosa, fijaos bien, el no querer engrandecerse en los bienes exteriores, a saber, riquezas y honores, una y otra cosa pertenece a la pobreza de espíritu, según que la pobreza de espíritu ha de entenderse como el anonadamiento del espíritu hinchado y soberbio, como dice San Agustín. Y también el desprecio de las cosas temporales que se hace por espíritu, es decir, por la propia voluntad movida por el instinto del Espíritu Santo, como comenta San Ambrosio, San Jerónimo, sobre el texto de Lucas. Bien, aquí tenemos la pobreza de espíritu, la humildad, el no deseo de riquezas, el no deseo de honores, toda la espiritualidad de San Ignacio en un cuerpo de la Suma Teológica, exactamente igual. Y sencillo, esto es sencillo. Y cómo cuadra, más que con el Padre Rotan, con Santa Teresita, Niño Jesús, esto, ¿eh? No querer engrandecerse. Quedemos lejos de lo que brilla. Seamos pequeñitas. Sí, hermana mía, si no me entiendes es porque eres un alma demasiado grande. Qué tremendo es este comentario. Y qué ironía también. Si una me comprende, bueno, sé que usará trintro grande, un alma demasiado grande, le dice a su hermana. Que es la que no la entendió nunca bien, ¿eh? Es la hermana mayor, que era su madrina de bautismo. La hermana segunda es la que fue priora de Lisieux y que vivió muchos años. Y la última, que es la... Bueno, la última que murió era Celina, pero había vivido mucho más la Paulina, que fue eso, la que era priora del convento. Esta es la que la entendía perfectamente. La carta esta está escrita a la hermana mayor, que se ve que era... quería ser más importante, diríamos, ¿no? Y era demasiado grande para entender. Fijaos bien, de que alguien perfectamente tema a Dios se sigue que no busca engrandecerse en sí mismo por la soberbia, tampoco por la soberbia del heroísmo, de que es capaz. Mirad, la renuncia de los bienes de la tierra y de los honores y del desprecio de las riquezas y de los honores también se han dado en el estoicismo y en el cinismo. Hay muchas actitudes humanas que pueden ir por ahí. No es lo cristiano. Esto no es humildad humilde, la de Diógenes y cosas de esas. No, esto es una soberbia provocativa, ¿eh? No es esto. Hay una manera de engañarse uno mismo soberbiamente en cierto tipo de renuncias y de humillaciones que en definitiva la finalidad de estos actos es pensarse uno que es un héroe. Esto no sirve para nada, no sirve para nada, ¿eh? El fin es la humildad, que es un bien suavísimo y dulce, dice el Padre Rotan con mucho acierto. Y para conseguir esto pedimos el que nos pequeñezcamos, es decir, hemos de pedir la renuncia a los bienes, terrenos y las humillaciones, en cuanto nos empequeñecen, no en cuanto nos excitan y nos dan conciencia de héroes, no, en cuanto nos empequeñecen. Todo se trata de la ex inanicio, inflati et superbi espíritus. Se trata del anonadamiento, del sentirse nada, del espíritu hinchado, dejar de estar hinchado y soberbio, y sentirse nada, y así sentirse, ponerse en manos de Dios. ¿Eh? Y Santo Tomás, esto está en el cuerpo del artículo, respondiendo una respuesta, dice esto: la perfección no consiste en el abandono de los bienes temporales. Esto es un camino para la perfección. No consiste en la renuncia a los bienes temporales. Lo que estaba diciendo yo, dicho de otra manera, ¿no? El temor filial al que responde la beatitud, la bienaventuranza de la pobreza, va junto con la profesión de la sabiduría, es decir, con el gustar el bien divino. Otra profesión dice: más directamente se opone a la sujeción a Dios, que hace el temor filial, la indebida engrandecimiento del hombre en sí mismo en otras cosas que cualquier deleite extraño al hombre, lo cual se opone al temor ex consequenti. El que se reverencia a Dios y se le somete no se deleita en otras cosas sino en Dios, etc. Esto responde a una objeción, con lo cual dice que es más contrario al temor de Dios, el que el hombre se engrandezca a sí mismo, que el que tenga bienes terrenos, que tenga honores y riquezas. Es más contrario al temor de Dios la soberbia que la riqueza o el honor. Es contrario, ¿no? El demonio juega con la riqueza y el honor para que seamos soberbios. Y algunas personas también les tienta con la renuncia y el deshonor para que sean soberbios, ¿no? El problema es que el hombre no se engrandezca a sí mismo, que quede lejos entre lo pequeño y se sienta siempre en manos de Dios, ¿eh? Y entonces termina este texto que estoy leyendo con otra respuesta de oración a los frutos que pertenecen al uso moderado o a la abstinencia de las cosas temporales. Parece que se convienen con el don de temor, y tales son la modestia, la continencia y la castidad. Y por eso, entonces, él, cuando habla de la humildad, vuelve a sacar estos mismos frutos y estas mismas cosas. Me parece que todo lo que quería decir hoy ya está dicho. O sea que, si ese es más corto, pues con menos tiempo se hace el mismo trabajo, ¿eh? Y un será más claro.